la actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. En esta emisión está el pinche Graf. A huevo, yo nunca... no, esa es la línea del necro. Estamos en el Saga Podcast, el único podcast prohibido en 42 de los 3600 sectores espaciales. Está el Dr. Gil. Qué tranza, bandita. Está el pinche necro. A huevo, súper enfermo, pero no falto, no falto, me vale verga, no falto. Sácate la chingada de mi casa. Bienvenidos al primer podcast. Bueno, pero antes te doy un puto beso. Ni madres, no podrías soportar tocarme. No. De esta sensualidad desbordada. La verdad me das mucho pinche Además, asco, hasta me rasuré y me delineé la pinche Prefería barba. Besar un trasero de mandril que ti, güey. Ve mi pinche barba chingona. O sea, se cortó los vellos que estaban de más. Los vellos culeros se los quitó. Y de aquí le di contraste abajo. Es que me fui a buscar chamba. ¡Yo! ¡La maldad! En busca de trabajo. ¿Necesita usted una maldad en su casa? Y este es un podcast entre semana, güey. Qué raro es grabar entre semana. Yo digo traemos que no ropa godines y todo. Bueno, yo sí, porque tengo pantalones. Yo digo que... Yo digo que no debimos haber grabado, porque de cualquier manera el próximo fin va a ser el podcast del aniversario en vivo. Entonces, en vez de andar haciendo seguro va a ser el próximo fin. Deberíamos más bien estar haciendo pruebas, ¿no? ¿O quieren más trash talk? Miren, le pedí al Necro que me prestara el Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up, otro clon de Smash que mencionamos en nuestro programa Clones de Smash, que prometía mucho, súper hocicón, y lamentablemente quedó corto de expectativas. La neta no está tan chido, pero por el precio en el que a veces lo pueden encontrar por ahí tirado, pues está chido para divertirse un rato, ¿no, pinche Necro? Sí, a huevo. Como por 150 varos sí vale la pena. Sí, está bastante divertido. Lastimosamente el de Play 2 está más pinche chundo que el de Wii. Ajá. No, está más pinche. Pues eso, más chundo. Ah, sí, chundo, culero, así, feo. Sí, no, de chundo. La verga. Bueno, ahora sí, el pinche tema de hoy. No, ahora ya quiero seguir diciendo mierda. Hace rato fui mierda, al baño mierda, y se rompió mierda, el papel. Mierda. Eso pasa normalmente. Mierda. Bueno, no normal, pero sí. Sí es normal que pase. Mierda. Pasa muy seguido. Digamos que la calidad de los papeles higiénicos no es tan buena como la anuncia. Me voy a limpiar con lijas acá. Pero lo quieren acolchonadito y esponjosito, ¿no? No, quiero que no se rompa. Y que me limpie mi traserito. Pero no compras tampoco del reciclado. Dice que no. Que te elija el culo. Definitivamente no. Estamos en una dicotomía bien fea, güey. Porque quieres esponjosito y suavecito, pero también quieres que no se rompa y que te limpie bien el culo. Entonces, pues, puta madre, güey. Los tres caracoles, amigo. Los tres caracoles. Aún quiero saber cómo funcionan, güey. Tengo la impresión de que por ahí en los extras del DVD sí venía. Ay, no mames, ¿te cae? Creo que sí, en algún lado lo explicaba. ¿No será similar a lo de los pinches limpiaculos japoneses, güey? Pero esos te echan agüita, ¿no? Pues sí, pero... ¿Pero cómo te echas agüita con los pinches conchas? Pues yo qué voy a saber. ¿Alguna vez es el futuro? Tiene que poderse. ¿Con qué se han limpiado el culo que no sea papel higiénico? Con el tubo del papel higiénico. Tubo de cuando cartón. ¿Me ha llegado a pasar? ¿Con el tubo? Sí, güey. Me ha llegado a pasar también. Sí. Que no hay nadie en la casa y dices, ¡fuck off! Güey, pues mejor. Bueno, si no hay nadie en la casa, yo sí me he salido. Wey, sí, güey, mejor salte con el culo. Nalguitas cagadas cagado al aire. Agarras papel y te limpias un chingo porque como te levantas y se cierran, pues se oprimen y se esparce y te manchas todo. Mejor te limpias un poco, güey, y luego ya sales por papel y te limpias más. Y bueno, te limpias mejor, güey. Pero ya mínimo no te embarraste las pinches nalgas. Bueno. Güey, ¿por qué siempre terminamos hablando específicamente de mierda? Una cosa es que digan mierda y otra cosa es que hablen de mierda. Y ya es como el tercer podcast que dedicamos estos primeros 10 minutos de podcast a hablar de la mierda. ¿Ya ahorita estamos hablando de cómo limpiarnos la mierda? Wey, sí. Tenemos la mierda dentro de nosotros. Es solo normal que hablemos de ella. ¿Qué has usado raro para limpiarte tu mierda? Nada, pero sí he salido todo descubierto a buscar papel. ¿Nunca han usado un calcetín como el Chitiba? No, ese sí no me ha tocado, ¿eh? No. Me daría más asco después tener que lavarlo, güey. No, pues lo ¿lavarlo? Tiras. ¿Really? No. Unas hojitas de papel. Unas hojitas de... El típico periódico, ese sí. Ajá, o de hojitas de árbol. No, nunca. Hojitas de libreta. Nunca. Dices, la primaria, ¿no? La de libreta eran la clásicas. Sí, la de la primaria yo sí, una vez. Eran clásicas neta, esas. Sí, la neta. Yo sí. La verdad no. ¿No? No, prefería aguantarme ahí sí. La mano, y luego te la lavas. Niño. La mano sí. Bueno, está chido, es bueno saber cosas que no quería saber. La verdad, limpiarte con la mano y lavártela es menos difícil que... No sé, embarrarte de todo el pinche culo por salir a buscar el papel. Bueno, pues ya estaba embarrado, güey. No es como que te fueras a embarrar por salir a tomar el aire. O sea, una vez al año que tu culo vaya a tomar el aire, güey, no le hace daño a nadie. Va a tomar el fresco, a menos de que haya por ahí algún cabrón, ¿eh? Che violador empedernido. Güey, pero estamos hablando de que sales para buscar papel, güey, en tu casa. Los violadores también se meten a las casas. No, cuando no hay nadie más en la casa que te pueda pasar el papel. Porque si no hay nadie más, ¿quién te va a alertar del violador? A ver, ¿qué harían si están en casa de alguien que no le tienen tanta confianza? ¿Y necesitan papel? Y necesitan papel. Pues ya, hablo no me, por teléfono. Ya no me limpio, güey. Ya hablo por teléfono, güey. No mames, pero te pica la cola bien culero, güey. Y te embarra el calzón, güey. No sé, nunca lo he hecho. Eso sí, nunca lo he hecho para que veas, ¿eh? Siempre de una u otra manera me he limpiado. Ajá, pero ¿qué haces? O sea, ¿sí? Llamo por teléfono, güey, ¿cuál es el pedo? Oye, güey, pues tráeme un papel, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿O qué? Por teléfono, güey, o sea, ¿qué aplique esa? Pues sí. ¿Cuánta pinche tecnología? Digo, por algo la pinche tecnología se supone que se hizo accesible y económica. No tanto cuando compras tus pinches tarjetas de prepago, pero sí dices, güey, o me voy con el culo cagado, o me echo una pinche llamada y ya. Güey, no mames, pásame un papel, o sea, esto está cabrón. Sí, güey. Imagínate que estás en una cena acá de alta sociedad, súper chingona, estás quedando bien con los putos suegros. Disculpe, me voy un momento al... Tocador o baño. ¿Por qué se llama tocador? ¿Vas, te tocas? Sí, güey. ¿Vas y te tocas? ¿Te haces chaquetas? Y lo pasas un chingo. Y entonces después te dices, vámonos a la verga, toda pinche elegancia, pero no hay papel, ¿no? Entonces pues ya le hablas a tu ñora, oiga, no mames, pásame un papel. ¿Por qué le hablo de usted a mi ñora? Y lo peor de todo es que ella te dice, ¿qué no sabes usar los tres caracoles? Y volteas los tres caracoles ahí, ¡ah, para de mamar! Llegué al futuro. ¿Sabes qué es lo que estuve pensando? He estado muchos años en este baño. Estoy pensando que a lo mejor hay una app para mandarle pedir a tus amigos por el smartphone que necesitas papel, güey. Y le das tu localización por GPS. Si no la hay, yo creo que se puede hacer, ¿eh? No, de que se puede hacer, pero quién sabe si realmente bueno, Apple ya, lo acepte. A la mierda el papel de baño. El papel de baño. Esta semana vamos a hablar de uno de esos temas que no sé por qué ahora sí salió como algo decente y sencillo para nuestra forma de ver. Hoy les vamos a hablar de los villanos del sorprendente, el superior, el espectacular y el sensacional Hombre Araña. Vamos a empezar con los villanos del Hombre Araña, que algo gracioso del Hombre Araña, güey, me estaba analizando el otro día. ¿Que lo mordió una araña? Sí, y se le cae el pene. Se le cae el pito, güey. Ah, no mames, el Hombre Araña científicamente preciso es una mamada. Está bien cabrón. Está bien pinche asqueroso. Está un chingo. Gay. El chiste es que Spider-Man es de los héroes que tienen más de un archienemigo. Todos tienen un chingo de enemigos. No. Batman tiene un archienemigo, que es el Joker. Ajá. Superman califica como archienemigo, señor Graf. Sería más bien como villano principal de una saga, o sea, porque ya después de eso no su necesidad de Batman no lo toma como una de sus amenazas más no se serias. No se los toma a pecho, güey. Son como que esas veces en las que presentas un villano y tienes que presentarlo con bombo y platillo para que llame la atención y ya después ya lo pones junto al montón. Pero por si archienemigos, yo creo que fuera de Joker tendrías a Rachel Gould. Pero no tan... Sí, en los no, creo que sí, fue tomado en cuenta. Yo creo que no. Yo creo que sí. Y a Talia al Ghul también ahorita, si vemos Batman Incorporated. No, pero... Talia pues no eso, tanto. Ay, sí, yo es no, que no has leído Batman Incorporated. Talia sí. O sea, pero el que siempre te presentan como su archienemigo, como el güey que es su... Su, digamos, su contraparte es el Joker, ¿no? O sea, tú sabes que Batman es el güey bueno, pero oscuro, y el Joker es el pinche payaso risueño, pero maligno, ¿no? Lex Luthor, que es la contraparte de Superman, o sea, el güey sin poderes, pero también puedes tiene en poder Superman manejar a Doomsday. Pero Doomsday no es el enemigo, porque lo mató, pero pues ya de ahí nunca hizo nada productivo con su vida el Doomsday. Pues ya cada vez, ahora sí que el chiste es que Doomsday era tan poderoso que cada vez según que salía tenía que ser así súper espectacular, pero ya también le rebajaron los poderes. En cuanto a Spider-Man, Por ejemplo, Wolverine, el Sabretooth. Wolverine tiene varios enemigos de ese estilo, o sea, la verdad, así... O sea, Sabretooth pues también ya rebajó mucho su nivel. También ahorita anduvo más como con su, como su hijo como enemigo, ¿no? Pero pues ya se murió ese güey, ya ese güey no vale nada. Creo que ya revivió. Ay, no sé, ese güey no igual. Vale nada. ¿El Dakan? ¿El Dakan? Pero, ¿o Tarkan? El Tarkan, tú, sí. La Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué la Wonder Woman tiene a Cheetah y a Circe. A Ares y a esta otra Circe. Ah, la Circe igual. También. Pero la que manejan como el archienemigo es a Circe. Depende, normalmente. A veces no, en las más clásicas manejan a Cheetah. Ahorita en el Injustice es el puto Ares. Pero ay, pues ese güey no vale nada. Ese pero güey... ¿por qué no pusieron entonces a Cheetah o a Circe? Esas no valen nada. No valen nada y pusieron a Ares. No. Por algo lo pusieron. Lo pusieron porque yo creo que el Ed Boon es más como fan de ese güey. Güey, nadie es fan de Ares, nadie lo conoce. El Ed Boon. Who the fuck? El Ed Boon. Oye, entonces... ¿los creadores del God of War son fan? Ahí está. Tú eres fan de Galacta, nadie lo conoce más que tú, güey. No, y también el creador, y también el fucking creador Warren Ellis. ¿Sí? Ah, no. Es este... no, es ese. Adam Warren. Adam Warren, perdón, se me fue el nombre. ¿Qué fue de Adam Warren? Murió. Próximamente en el Saga Galacta, Podcast. El episodio de Adam Warren, el único auténtico mangaka americano. Pero bueno, el chiste, güey, es que si te fijas, generalmente todos tienen... No importa qué época sea, güey, todo el mundo siempre dice... Batman se va a enfrentar al Joker, Superman a Lex Luthor... La pendeja de la Wonder Woman a Circe. Nadie sabe eso, güey. ¿Con quién se pelea? No sé. ¿Y Flash? Tampoco. O con Cheetah, güey. Te digo que a final de cuentas... Cheetah también te lo creo. El punto es que no es exactamente el único, pero es de los pocos personajes que tiene más de un super, de un archienemigo, pero normalmente se manejan por el tiempo. Ajá, pero son dos. ¿Quiénes son los archienemigos? Duende Verde y Doctor Octopus. Ah, el Doctor Octopus es secundario. No, güey. No es... ni tanto, güey. No es archienemigo, me cae de madre que no llegue a ese nivel. Sí lo es, güey. Sí lo es. Ahorita Dan Slott lo puso como villano principal. No, ahorita lo puso... No, pero independiente. Pero te digo, es por temporadas. Hubo una época en los 80s en el que el archienemigo era Kraven, al final de los 80s y principios de los 90 el archienemigo era Venom, y sí, a mediados de los 90 el archienemigo era Carnage. Pero eso es lo que voy, güey. O sea, hay, no importa la época que sea, siempre va a haber siempre va a haber un enemigo que esté jodiendo, y generalmente son esos que ya mencionamos. Aquí en Hombre Araña siempre son el Duende Verde y el Octopus. No importa si sus pedos ahorita están con Venom, con Carnage, con el Buitre, siempre va a venir el Doctor Octopus y el Duende Verde a chingar un ratito. Al igual que siempre va a venir el Joker, al igual que siempre va a venir el Lex Luthor. Sí, pero bueno, en cuanto a villanos, ¿vamos a hablar ya de villanos del Hombre Araña? Entonces, pues por eso, yo quiero empezar con este, que yo, para mí es el más ¿podríamos importante. Empezar tan solo con el primero, nada más para definir un poquito cómo va la onda? Si quieres. El primer villano del Hombre Araña es el Camaleón. Chan, chan, chan, que apareció por lógica en el Amazing Spider-Man número 1 en 1960 y... No, en 1963 su identidad es Dmitri Anatoly Nikolaevich. Nikolaevich. ¿Qué era Dmitri Smerdyakov? También. Smerdyakov. O ven aquí. Smerdyakov Kravinov. También. ¿Es Smerdyakov? Ah, ese güey es supone que era como hermano adoptado del Kraven. Ya después te dicen con los años, en una continuidad retroactiva, que estaba vengando de Spider-Man por haber matado al Kraven original. Luego hablamos de Kraven, que es también un villano muy aquí, popular. Aquí dice que es su hermanastro. Bueno, al final él es un espía de la Rusia soviética. O sea, bueno, de la época en esa época estaban en Guerra Fría. Entonces era un Rusia soviética, porque sí, se me fue, es que iba a decir la... Sí, chan, chan. Es cuando pones tu pene entre dos tetas soviéticas, es una rosa soviética. Ok. La Rusia comunista, si quieres. El pinche imperio del zar. Bueno, este personaje lo que tenía es que con un gas especial que ponía en su pinche cinturoncito podía fingir ser otra persona, y tenía un casco especial que aceptaba esa mugre, y entonces podía cambiar el rostro fácilmente para reemplazarse, para hacerse pasar por cualquier persona. En el caso de los años que vinieron, después usó tecnología holográfica y después tuvo otras habilidades y llegó a tener, como creo que también a Mystic le pasó en los 90s, una crisis de identidad porque ya no sabía quién era. De tantos rostros que tomaba. Oh, por Dios. Ay, Ah, esa mamada. Digo, entre las otras cosas importantes que hizo fue de crear a los estos como androides o robots de los padres de Peter Parker, igual. Correcto, en principios de los 90s, ¿no? Así es, que fue un plan, se supone, del Green Goblin, como bien dijo el Necro, que nada más quería chingar y dijo, a ver, camaleón, ven acá, te contrato, a huevo. Te contrato, y lo que el camaleón quería en ese entonces, como dijimos, que es hermanastro de Kraven, estaban en una venganza por la muerte de Kraven que sucedió a finales de los 80s. Entonces, ajá, estaba, teóricamente estaba fresquísimo. Estaba in the mood para hacérsela de cuadritos al Spider-Man. Estaba aún, a arañas. Aún estaba. Aún no secaba la tinta, güey, de esa pinche historia. Sí, mon. Porque aún en esos días se usaba tinta. Ahora todo es digital. A huevo. Ahora sí, Necro, ya échate un villano tú importante que tantas ganas tenías. Huevo. Para mí, mi favorito, que siempre ha sido mi favorito, es el Duende Verde. Súper chingón. Duende Verde. Súper chingón, que bueno, ha tenido dos personalidades nada más, ¿no? Que son Norman Osborn y... ¿Tres? Sí, son tres. Ahorita te digo. ¿De Madrid? ¿De Madrid? Norman Osborn, Harry Osborn y su terapista era Bart Hamilton. Bart Hamilton. Sí. ¿Pero era, que ese era, no era Hobgoblin? No, como el Green Goblin. Sí, fue el Green Goblin. Ajá, era el Green Goblin. El Green Goblin. Al huepo. ¿Y luego se volvió el Hobgoblin? El Hobgoblin era un pinche ladronzuelo que se encontró un almacén del Green Goblin, según yo sé, y dijo, para de mamar, super equipo. El psiquiatra Harry de... Super equipo chingón. Uh-huh. Sí, era Bart Hamilton. Bueno, ya, pero el fucking Green Goblin era su... Es su pinche Joker del güey. Exactamente. Fucking Lex Luthor. Sí, exactamente, ese güey que realmente es el Norman Osborn, que ya regresó de nuevo a estar chingando como Duende Verde. Tiene su pinche suero del duende. No sé por qué la habrá puesto así. El suero del duende. Voy a hacer un suero para gente mamada. Y se va a llamar suero del duende. Así súper chingón. Señor Osborn, ¿podríamos ponerle como, no sé, suero de Aquiles? No, suero del duende. Es que yo creo que se limpió mucho el culo con el papel del duende económico y le movió algo en el cerebro. Lo que le daba el poder de... Bueno, le daba, no, más estamina. Nunca te explican, ¿no?, por qué se empieza a vestir de duende, güey. O sea, eso tiene... O bueno, por ahí hay de haber una historia donde sí lo expliquen, pero no hay una razón lógica. Muchas historias lo que te dicen es que se transforma. ¿Te acuerdas la caricatura de los 80s? Que literalmente sí, se hacía verde y se ponía el... El como bikini ese que traía, güey. Ah, qué asco. Guácale. Sí. Bueno, el chiste es que al güey le da el poder de fuerza sobrehumana, estamina sobrehumana, agilidad sobrehumana. Y más aparte tiene sus aparatejos como los guantes que lanzan los rayos. Su glider que originalmente era como un aparato que aparentaba ser una escoba. Ajá, sí. Y cada vez si sacaba más, porque originalmente lanzaba su trademark, que son sus calabazas explosivas. Pero también llegaba a lanzar murcielaguitos y no me acuerdo. Oye, pero esas calabazas explosivas que no eran del... ¿Cómo se llama este güey? ¿Jack O'Lantern? Jack O'Lantern. También Jack O'Lantern era un ex-Hobgoblin. Ah, ok. Y también usaba esas, pero sí, las calabazas son clásicas y con el tiempo fue agregando funciones. O sea, yo me acuerdo que empezó con calabazas y la escoba. Ajá. Después cambió al glider con forma de murciélago. Y empezó a lanzar fantasmitas y también murcielaguitos. Simón, sí, es cierto. Y echaba también como gas raro, ¿no? Que hacía alucinar igual como tipo el Scarecrow. Y también tenía como cuchillas, como shurikens curais raros, pero de motor. O sea, que los lanzaba desde el glider, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Y misiles desde el glider. Tiene el mal tino, güey, de que ese villano por mucho tiempo es que lo escondían, güey. Si lees las historias clásicas de Spider-Man, lo escondían. No te decían, ¿quién chingados es el Green Goblin? Nunca lo sabrán. Y ya cuando por fin corrió un Steve Ditko, ya dijeron, ahora sí van a saber. Ahora sí, ya saben, ahora sí van a saber, putos. Y fue Norman Osborn, que, ¿no?, que resulta ser pues el papá del mejor amigo de ese entonces Peter Parker, que tiene un peinado como de rayitas bien raro, güey. Y nunca se lo han cambiado. Nunca se lo han podido cambiar porque ya no saben cómo físicamente debería relacionarse. O sea, no sabes si es como que tiene el cabello ondulado. Es un peinado clásico de los 40s, precisamente, que tienen así como chinito, pero como en capitas así. Exacto, vean películas viejitas de esa época cuando se ponían un putero de vaselina. Le hacían esas onditas. Wildroot. Exacto. Que fue cuando se polarizó esa madre y así se les hacía el cabellito en capitas, en onditas, con chinitos. Sí, de hecho, hoy cuando ves a estos güeyes así, según muy mamastrosos, pinches galones de balnear, igual cuando se ponen un chingo y tienen el pelo muy rizado, se hace así. Las pinches onditas, que curiosamente también era el mismo peinado del fucking Sandman. Ajá. Que si es para de mamar, tan popular era. Oh, sí. Obviamente, entre las cosas importantes que hizo el Norman Osborn, pues fue matar a la Gwen Stacy. pinche culero. A huevo. Estaba bien sabritas. Ah, pero... Y aparte también, bueno, antes de que pasemos, este güey fue el primer villano de Spider-Man en conocer su identidad secreta. Sí. Puta. Sí. Le puso una arrastrada por todo Nueva York. Sí. No, y aparte con Gwen Stacy se supone que sacaron un clon de ella, se la cogió y tuvo dos hijos. ¡Qué poca madre! Eso ya es que de... eran los Grey Goblin, ¿no? ¿Los qué? El Grey Goblin. Goblin. Había un duende gris. Sí. Y una duenda gris. Súper chundo. Pero bueno, este güey creo que es de los personajes más clásico, importantes, güey. ¿No? Es el clásico. También ese culero mató al pinche Ben Reilly. Sí, no, a veces sí. Ese güey nomás está chingue chingue el palo y nunca nadie le hace nada. O sea, se volvió pinche director de puto Hammer. Y pero no mames, no es malo. No, es Norman Osborn, es un poderoso bueno. Empresario, debe ser buen pedo. Pero el hombre araña que nos ha salvado ininterrumpidamente y no nos ha dado razones para temerlo, ha de ser una gran amenaza para la sociedad. ¡No mames, están pendejos! Sí. Pero de todos modos, a final de cuentas, Norman Osborn estuvo muerto casi 30 años. Sí. O sea, que nadie lo revivió hasta que de plano ya... Pues no fue suficiente. Quiero que esté muerto 35. Tal vez, digo, porque él se había muerto como por el Spider-Man Amazing como ciento y cacho y revivió en el Spectacular 250. No me pregunten por qué lo sé, es que compré su lugar. Bueno, ya nada más para terminar, la pinche suero del duende hace que se vuelva loco el güey. Sí, le genera como una segunda personalidad. Ajá, y eso es lo que hace que se vuelva un villano. O sí. Sea, no exactamente que Norman Osborn fuera quisiera ser un supervillano. O sea, ese güey era como ya corrupto, pero esta segunda personalidad hace que... Estaban haciendo un suero tipo Capitán América. Ajá. O sea, estaban haciendo prototipos de super soldados, se le escapa el pinche gas y lo vuelve loquito. Por cierto, hay una versión del suero que sí genera deformación, ¿no te acuerdas? De la novia de Harry Osborn durante el Brand New Day. Ah, sí. Que se hace sí, llamar después Menas. Ajá. Y ella sí genera esa deformación. Y por eso mucha gente no le atinaba a quién chingados era Menas. Porque decías, es otro güey con máscara. Y cuando te dicen, no, puto, es una vieja. Es una vieja. ¡Puta madre, qué asco! Hasta hay una portada de esa de Menas embarazada. Sí, porque se embaraza de Norman. Y haciéndole creer que era de Harry. Es pinche familia más jodida que tiene. Sí, como ya dijeron rápidamente, Harry después tomó el manto del duende, ya que lo habían matado a su papá, obviamente, y para tratar de vengarse del Spider-Man. Y del último duende que decíamos de Bart Hamilton, fue precisamente porque estaba tratando de curar a Harry de su locura. Y se le pegó. Sí, se le pegó básicamente porque lo estaba usando por medio de hipnotismo y mamadas así, y entonces la segunda personalidad se traspasó al terapista. Súper chundo. ¡Qué sí. pedo! Y ya. Y el güey se murió después con una bomba. Bueno, si mal no recuerdo, en Ultimates, bueno, en el universo definitivo, también el pinche suero deformaba, ¿no? Porque el pinche duende verde se volvía como un demonio Trigan verde mamado, súper feo. Así de, no mames, estoy bien mamado. Ajá, y volaba solo, creo. Estaba muy cabrón. Porque sí. Creo que también era un pedo. Y ahí va mi vaticinio para el increíble... Vaticinio. Exacto. Para el increíble Hombre Araña 2, la película. Como ya vimos, también les gustó de nuevo la pinche fórmula Dark Knight, ¿no? Vamos a usar a los monos importantes al principio, los vamos a usar después. Entonces ahorita ya te vendieron que ahorita va a salir Rhino y Electro, ¿no? O sea, una combinación, la verdad, bastante chunda. Pero pero ya tienen el cast de Harry y de Norman Osborn. Entonces, si se dan cuenta, ahí está, güey. ¿Por qué todo es verde en la primera? El Norman Osborn se va a volver el Duende Verde porque va a utilizar una versión refinada del suero de lagarto. Pues, de ahí se va a volver pinche verde. Yo creo que sí. A mí se me hace que va a ser más ese pedo. Pero a mí no se me hace tan chundo la elección de villano. O sea, vamos, esos dos güeyes salieron en Sinister Six. Bueno, o sea, también... es como que no tenga nada en común. Bueno, también la cuestión que se me hace interesante de la película es que siento que las están haciendo ya tan al vapor que antes era de, no mames, si no salen ahorita los villanos que quiero... Me tengo que esperar unos 4 años a que hagan secuela y a ver si hacen secuela. Ahorita ya hay fecha para Amazing Spider-Man 3 y Amazing Spider-Man 4. No mames. Así de haber pegado. Pues según sí, que a madres, ¿no? Pero bueno, ese es el vaticinio. Directamente desde el Facebook tenemos saludos en la página. Christopher Rock and Roll dice que quiere saludos, dice que hasta la pregunta ofende. Aldo Romero dice yo quiero saludos, Saga. Carlos Estrada para el Angry Greñas del Twitter. Y un saludo a todo el staff de la Saga, gracias por los saludos. Angry Greñas, sí. Mira, Isaac Corona dice, ay, ya huevo, un episodio chingón. A ver si se acuerdan de mandar un saludo y hablen de Carnage, please. ¿Cómo no? Ah, se me olvidó darle su saludo. Ni pedo, ni pedo. A la secuela. David LSG dice que quiere saludos y que bueno el tema, que quiere ya escuchar el podcast. Y por último, Sergio Mendoza dice que quiere saludos y nos pide de favor que le demos un empujoncito a su canal de reseñas. Bueno, todos vayan a La dirección de The Game Civilization, que es una, son las reseñas de juegos de Sergio Mendoza. Yo creí que quería un empujoncito en su carro, puta, no, ir güey, ahorita no hasta mames, allá. No mames, güey, si lo que no estamos empujoncitos somos nosotros, güey, no tenemos ni 200 fans en nos el Facebook. Damos, nos los damos, nosotros le reempujamos y que nos reempuje también. Ay, qué feo se oye. Qué feo se oye. ¿Te parece, bueno, te parece bien si, bueno, la mayoría conocemos a todos los villanos de Spider-Man? ¿Te parece si hacemos una mención de un villano chaqueto? Que son de los más desconocidos y luego nos pasamos a otro chido. A ver, ¿cuál es el chaqueto? Un chaqueto, aquí tengo uno que se llama Big Wheel. ¿La ruedota? La ruedota, que es Jason Wheel, que se supone que era un empresario, que el güey estaba así como que picándose el ombligo, y entonces el... ¿No mordió una rueda radioactiva? No. Rueda radioactiva. ¡Ay, me atropelló un carro radioactivo! Creo que me estoy convirtiendo en una rueda. El Thinker, que es también un enemigo recurrente de la época, ¿qué será? Como los 60, 70, ¿no? El Thinker. ¿Cuál? El Tinkerer. ¿Tinkerer? ¿El pensador? El pensador era un güey que estaba control mental. No me suena. Bueno, ese culero le crea una rueda enorme de metal, ¿cómo se llama? Que puede, es capaz de poder subir por muros, y entonces el güey simplemente se sube a la rueda, y ya, güey, la pinche rueda tenía armas, pistolas y brazos y así, y entonces así el buen Jason Wheel se convirtió en The Big Wheel. Güey, ya me acuerdo quién es, salió en la serie animada de los 90. A huevo, tú sí te ay, acuerdas. Ay, qué asco, junto al niñito que ajá, tenía la patineta también que tenía propulsores. Nocturna. Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. No mames. Salió en Superior Spider-Man hace poco. No mames, regresó el Big Wheel. Para que vea nada más. Ahora sí, aviéntese uno chingón. Uno chingón, Electro. Ese güey no es chingón. Hoy en día ya lo toman chingón como muy poderoso, güey. Electro es mejor conocido como Maxwell Dillon. Un ingeniero eléctrico que mientras estaba reparando con los de luz y fuerza una... Lo mordió un cable radioactivo. Sí. No, güey. Le cayó una carga eléctrica de los verga postes de la luz. ¿Y le dañó su sentido del gusto? No mames, eso en mi barrio mataba, güey. Literalmente pasó en mi barrio en Guadalajara. En Nueva York no, puto. Les en da Nueva poderes York a la gente. Es que dicen que era una extraña descarga de alguna otra cosa, güey. O sea, fue una mamada. Era el Gremlin eléctrico que se estaba escapando. Era Flash que iba corriendo tan rápido que se volvió trueno y le cayó Electro. Y se pasó por la línea del teléfono. Fue venida de Zeus. Zeus se vino y le cayó el rayo. Entonces él oficialmente se convirtió en un capacitor humano. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un componente electrónico que permite el paso de corriente eléctrica de un punto a otro punto. ¿Tanto? Normalmente sirve como para cargar, o sea, sirve para cuando se están dando los bajos en la corriente alterna. A huevo, le dan él mantiene bajos la corriente para que se mantenga continua. Si lo pones al revés de su carga, normalmente estallan y puedes hacer fuegos artificiales chistosos con electrónica. Uy. En el caso de Electro, pues normalmente siempre fue un villano bien a lo pendejo, porque siempre era el tipo que controlaba pues las lucecitas de la ciudad. De la ciudad o lo que fuera. Y en los 80, 70 se manejó que solo porque era un capacitor también sabía como de programación y también lo metían en desmadres de computación. A huevo. Porque si te acuerdas, en la serie animada hasta tenía el Videoman, güey. Y según se metía en las redes, se te Videoman, güey. ¿No había un capítulo de Spider-Man, esos increíbles amigos en los que se metían en una compu y pelearon contra un güey eléctrico? Sí, cagado. Era así como de píxeles. Ese era Videoman. No, sí, man. Ese era Videoman. Después Videoman posee a una persona y ya se vuelve un héroe después. Mira. Hubo tres capítulos de Videoman. Pero con el tiempo ya lo han sabido usar y saben que pues ya alguien que controle la electricidad y que pueda adquirirla y lanzarla y todo el desmadre y controlar las redes eléctricas es un villano a quien temer, al grado de que cuando se forman los New Avengers, Electro es el que genera el apagón en la balsa, la prisión de supervillanos para poder permitir que todos escapen. Entonces ya hoy en día... esa pinche saga de cómics se ve bien vergas el pinche Electro, la neta. Es de esos momentos en los que lo respetas que dice... y dices, no mames, este güey me lo topo en cualquier lado, me mata, güey, a la verga. Es bien peligroso, o sea, hoy en día ya se lo toman como con lo serio que es. Pero originalmente pues era el tipo que lanzaba rayitos o electricidad y se movía por entre los cables de la luz. Y wey, por eso no la tapaba el hombre. ¿Cómo puedes respetar a un cabrón que tiene una pinche estrella en la cara, güey? No mames, estaba súper rayitos cagado, bien culero, un traje verde bien feo. Estaba de la verga. Luego ya con los años le han dejado que sigue usando su traje naco, güey, pero le quitan la mascarita. Y es ya un güey pelón. Y es un güey pelón. Y eso mínimo hace la diferencia, güey, a veces. Con Electro, la verdad. Que es un villano que pues existe desde febrero de 1964, güey. Ya llovió. Es más viejo que el Green Goblin, güey. Porque el Green Goblin viene del número 14. Ya me dicen Spider-Man. Ah, yo tengo díganlo, uno. Díganlo. Cuando el pinche James Jonah Jameson se mandó a hacer un robot que tenía una tele en la cabeza y andaba persiguiendo a Spider-Man para matarlo. El diseño estaba muy culero, pero la neta, el enemigo era interesante. Eran los matarañas, claro, ¿no? Los creo que sí. Mandó crear con el Alistair Smythe. Exacto, pero aún así la idea era como muy pendeja porque el güey salía en la telecita así de... Güey, estaba... Spider-Man. Estaban creadas esas madres con una aleación de metálica que no podía pegarse el Spider-Man. Adamantio. No, tenía un nombre raro también. Pero no se le podía pegar. No se le podía pegar. Era como si hicieras una armadura con tus sartenes de teflón. Pues esos güeyes son hechos, como dices, para Alistair Smythe, ¿no? Sí. Que ese güey sí ya pero, pero contrató Jameson a Alistair Smythe cuando todavía era un nerd. De que se transformara o les hayan patitas y cosas así. Para que hicieran los robots para atrapar a la amenaza de Nueva York. Ahorita que me acuerdo de Nerds en la serie animada... ¡Nerd! En la serie animada de Spider-Man de Wireframe. Originalmente contratas al papá de Smitey. Ah, cierto. Sí, y después motivación de él es vengar a su papá. Sí, sí, es cierto. Tienes razón. Pero que tuvieron que ver con su muerte. Y yo me acuerdo que en la serie de Fox se lo cogían de ahí, ¿no? Así de, mira, tu papá ya se murió. Pero nos quedó de ver un chingo de varo, así que... Lo siento, tu culo es nuestro Smitey. Bueno, y el Alistair de Smitey, ese güey ya actualmente es como muy cyborg, el güey. Y también mató a la esposa de Jason. J. Jonas. Y por lo cual el Jason ya lo tiene como su pinche archienemigo. Y últimamente lo que sabe de ese güey es que lo iban a matar, así por inyección letal. O sea, ya... ¿Al Smitey? Ajá. Ya condenado y se logra escapar. Eso pasó en Ultimate Spider-Man. No, perdón, en... No Ultimate, Superior. Superior. Bueno, a ver, ahí te va el otro enemigo chingón de Spider-Man, que es el Doctor Octopus. It's all over town, Robbie. Gossip, rumors, panic in the streets. We're lucky. Crazy scientist turns himself into some kind of a monster. Four mechanical arms welded right onto his body. Guy named Otto Octavius winds up with eight limbs. What are the odds? Pop it! What are we going to call this guy? Dr. Octopus. That's crap. Science Squid? Crap. Dr. Strange. That's pretty good. But just take it. Wait, I got it. Dr. Octopus. I like it. Of course you do. Dr. Octopus. New villain in town. Doc Ock. Genius. What are you looking for, a raise? Get out. Doctor Pulpo, que ese güey sí ha estado desde 1963. Para de mamá. Sí, salió en el volumen número 1, número 3. En el volumen 1, perdón, número 3 de Spider-Man. Ajá, Amazing Spider-Man. En julio de 1963. Ese güey inicialmente no era un güey malvado. Sino que usaba los pinches estos brazos mecánicos para sus experimentos. Una. La radiación. Ajá, una pinche explosión hace que se le unan a su columna vertebral y pierde. El sentido el güey, no, al recuperar el sentido el güey se vuelve así como loco y ya, ¿no? Se pone a hacer actos criminales. Estoy loco, voy a robar un banco. Ay, sí, qué pinche loco. Y de ahí salió. Ya pero va a robar un banco con cuatro brazos más. Ah, güey. Qué cabrón. Y ya de ahí pues ya le empezaron a crear ya más un substage, ¿no? A lo que sería su historia. Ajá, y ya el güey según era, tenía un padre abusivo y era el pinche buleado. Y aunque era muy chingón, en todos lados nadie se lo reconocía. Entonces poco a poco fue creando odio y eso ya dice que al unirse los brazos en él, ese odio se desató, ¿no? Qué curioso que en la película de Spider-Man 2, muy buena, muy que te cagas de buena, pinche película chingona, interpretado por Alfred Molina, que también le hizo de Diego Rivera en la película de Frida con Salma Hayek. Y de ahí el güey era toda madre. Vivía feliz, su pinche esposa, todo chingón. Y ahí los Evils eran los pinches brazos que tenían inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Porque sí, ¿no? Así, no mames. Ya imagino, llega con la señora. ¡Cabrón! ¡No mames! ¿Por qué me dices cabrón, mi amor? Porque esto está muy cabrón. He desarrollado inteligencia artificial. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Las va a poner en los brazos mecánicos? ¿Para qué? Pues ¿por qué no? Tenemos internet en el refri. ¿Por qué no inteligencia artificial en los brazos? ¡A huevo! ¡Fuck off! Entre otros puntos medio interesantes del Doctor Octopus, se supone que en la saga de los clones, muere el Doctor Octopus a lo largo de esta saga y tenía una estudiante de intercambio que era seguidora de este güey. Entonces, ella toma los brazos del Doctor Octopus ya después de muerto, se los pone, se los enchufa. ¡Ay! Y se convierte ella en la nueva Doctor Octopus, ¿no? Una temporadita como ¿estaba de buena? Tres tomos, yo creo. Se llama Lady Octopus. Lady Octopus se llamó después. También en la saga de los clones, cuando descubre la condición de Peter, el Doctor Octopus, que en ese entonces tenía una novia super mamastrosa que él mismo había hecho, era que era una tipa fea. Ajá. Que le daba él un suero, no sé de dónde chingados le daba el suero, y se hacía super mamastrosa y super mami, y empezaba a andar en leotardo enseñando las nalgas. Eso está bien, ¿no? Si tienen con qué, ¿por qué no? Si lo tienes, menéalo, ¿no? Yeah. Hay que modalizar esas palabras. Si lo tienes, menéalo. Ah, huevo. Mortalizar. Y intenta salvar al Hombre Araña en esa historia. Eso también es común. Hay un respeto mutuo por el Hombre Araña. El Doctor Octopus es también de los pocos monos que con el tiempo descubren la identidad de Peter. Sí. Y en algún momento se enamora de la tía May. Sí, qué pinche loco. Y está a punto de casarse, ¿no? Sí. Sí. Mira, en la saga de los clones este güey muere por Kane. Y luego posteriormente lo resucita la mano. ¿Ah, lo resucita la mano? Sí. Les costó porque él tenía como seis manos. Sí, ¿verdad? Ay, no mames. Ay, qué naco chiste hice, güey. Sí, más o menos. No, le resucitó la mano, me imaginé sus pinches brazos ahí dándole pinche RCP y pendejadas, ¿no? Pues no tenía mames. Inteligencia artificial, güey, ni modo. Exacto, que no lo hicieran. ¿No? No mames, vamos a revivir este hijo de puta, ya revivió. No mames, me revivió mi mano. Y por lo cual y ahí van los güeyes de la mano. Ah, ya lo revivieron, regrésense, chavos. Y por lo cual te digo que también es uno de su segundo archienemigo, es porque ese güey fue el líder y fundador de los Seis Siniestros en repetidas ocasiones. Dentro de sus planes principales que ha tenido ese güey para vencer al Spider-Man, siempre ha visto él la posibilidad de juntar la fuerza bruta con las mentes maestras de varios criminales, y ahí ha hecho varios sets de Seis Siniestros. No, me encuentro que en Amazing Spider-Man 3 o 4, en la 4 van a rejuntar a todos los villanos como los nuevos Seis Siniestros. Estaría bien chingón. Entonces va a ser Eliza, Rhino, Electro, posiblemente el Green Goblin, Carnage y fucking Venom. Y Venom, güey. O bueno, Carnage o Venom está pelón que salgan los dos, pero quita uno y pone al Octopus. Y vas a tener a los Seis Siniestros en Spider-Man 4. Chingo. Paren de mamar. Y nada más para finalizar con el Doctor Pulpo. Pues ya como todos sabemos, el güey logra transferir su mente al cuerpo de Peter. Y ahora él está a través de unos pinches robotitos que controlan la internet. Ese puede ser un robotito que se lleve mi mente y te la inyecto a ti. Va. Y pues no voy a morir porque mis datos ahí están. Yo hice mi respaldo. A huevo. Chingue su madre. Hace su respaldo en el cuerpo de Peter. Y pues ya actualmente ese güey es el Superior Spider-Man. Pero la mente de Peter sigue dentro. No, ya la venció. Ya valió. Y la mandó a la chingada. ¿Ya? Sí. Entonces eso de voy a volver, ya vale madre. Ya vale. En el momento sí. ¿Y dónde? ¿Quién sabe? Porque bueno, todavía se queda ahí por los... Sí, o sea, todavía queda ahí, pero ya no está chingando la mente de Peter. La de Peter Parker. Pero todavía ahí, él también había hecho un respaldo en el robotcito este. Del Peter. Ajá, sí, pero ese todavía robot... tiene por ahí... No, ese robot fue destruido. Pero según yo, juro, güey, que ese, hay un respaldito por ahí. No, porque el Spider-Man, cuando se lo quiere inyectar, digamos que Peter en el cuerpo de Octopus... Sí, se pueden jugar a la de... No, yo sabía que tú sabías que yo sabía que tú sabías. Ajá, dice, pues no mames, ¿crees que voy a creer en la misma pinche estupidez? Tengo que, un 62% que de seguridad de que esto es lo que vas a hacer, me, Doc. Dice, me puse una pinche placa en la máscara para que no pudieras inyectar tu pinche mente en mí y agarró el robot y lo destruye. Una mamada van a crear, o sea, si pueden crear balas que al dispararlas transporten personas a realidades alternas y creen clones inmediatos de ellas para hacerles creer que están muertas. ¡Fuck off! Puede que, güey, lo almacenó en la nube. O sea, el robot era un hard drive en la nube. O sea, un güey ahorita va. Así va a estar la historia, cabrón. Va a llover, güey, y van a ver un chingo de Spider-Mans otra vez. Ajá, o si lo pones en un frasco, cae. O un güey va a estar ahí bajando unos torrents. Sí, ¿qué es este archivo? PP2012.RAR. Pesa 12 gigas. Pues a ver. Y de pronto, ¡para de mamar! ¡Soy Peter Parker! ¡Ahora soy software! ¡No mames! ¡Ahora soy Video Man! ¿Qué pasa si me lo inyecto? Y se va a volver Spider-Man. ¡Ah, he regresado! Y se va a agarrar putazos para la siguiente película. Va a pasar por ahí, seguramente. Bueno, ¡paren de mamar, cabrones! Vamos, ¡paren de mamar! Después de ahí tanto... Ahí está, ya tengo la historia. Entonces lo que va a hacer Peter, porque como va a tener que ser algo súper épico, porque no va a tener poderes, claro. Porque los poderes no están en la personalidad, sino en su código genético, el güey va a descargar su personalidad en toda la ciudad de Nueva York y todos se van a pelear contra el Dr. Octopus en el cuerpo de Spider-Man. Me sonó como a Matrix, güey. Chico de señores Smiths ahí peleando. Me sonó como una secuela de Spider Island. Sí, pero sin poderes. Sí, sin poderes. O sea, Peter Island. Peter Island, estaría cagado, ¿no? Este es Peter Island o Parker Island. Parker Island suena mejor, pero bueno. La isla de los Island parques. Donde... Bueno, a ver, ahí te va otro villano chaqueto que seguramente han de haber visto varios de nosotros. El White Rabbit. What? What the fuck? El conejo blanco. Fuck off! Se supone que es un criminal que roba varias, un criminal que se dedica a robar, centros de comida rápida. Específicamente una cadena que se llamaba Quickie Burgers. Ajá. El güey literalmente se disfrazaba de conejo, como conejo de Pascua, así todo tiernito y bonito. Y el güey va armado con brazos robóticos de conejo y además trae conejos alterados genéticamente. ¿Que brillan en la oscuridad? Seguramente. De hecho, ¿te acuerdas, Necro, que había una carta de Versus en la cual el Spider-Man así huyendo de conejitos y decías, ¿really? O alguna madre así decía, no me acuerdo qué era, pues, el enemigo del White Rabbit. Y aparte el güey usaba Pero es vieja, ¿no? Más o menos. No, es vieja. ¿Más o menos? ¿Cómo puede ser más o menos vieja? No, sí es vieja. No, la vieja, la tipa. Sí. O sea, el enemigo. Rabbit, el White Rabbit es vieja. Pues. Ajá, el enemigo, sí. Ajá. Sí. Yo pensé que decías la historia. No. Sí, es esta, Lorina Dodson, según tengo aquí el nombre. Ajá. Y se supone que la vieja usaba zanahorias que con filo o explosivos. A huevo, pues ya sabes, ¿no? Tienes que mandar a hacer toda tu merchandising, si no, no funciona. Sí, nada más busca el pinche Spider-Man. A ver, ¿quién le hizo unos cuchillos en forma de el 83. ¿El 83? ¿No aquí más tengo viejo? No, julio de 1983 tengo el dato aquí. Otro de los clásicos, así, pero hay clásicos. El lagarto, el cual pues ya vimos en Amazing Spider-Man y salió en la serie de Wireframe de ¿cómo se llama esa empresa? ¿Mainframe? Los que hicieron reboot. Tuvo un lugar importante, es el Lizard. El personaje originalmente es el Dr. Kurt Connors, un brillante cirujano que es enviado a la guerra. No, es primero cirujano. ¿Algo que es cirujano? Es cirujano y lo mandan a la guerra. ¿Para qué mandas un científico a la guerra? Y pierde el puto brazo. Para hacer cosas de científico. Pero entonces después se vuelve científico porque se trauma porque perdió un brazo. Y decide hacer... Y se vuelve científico loco. Se vuelve no loco, porque tiene una familia decente y todo, el desmadre. Pero él tiene como que el síndrome Green Goblin, porque entonces él crea una fórmula que, según él puede describir, sí recupera los miembros perdidos de las personas. Brazos. No, pues está cabrón no saber dónde dejaste tu miembro, ¿no? Quírate, esa cosa no hubiera tenido los efectos secundarios y se hubiera vuelto súper recurrente en los clubs Sado, ¿no? ¡Ay, Sado y Gor, güey! ¡Ay, me volvió a salir! ¡Qué rico se siente! ¡Qué horror! ¡Ay, cabrón! Güey, ¿has notado la recurrencia entre los villanos de Spider-Man? ¿A que hayan accidentes así mal pedo? ¿O no salgan las cosas como quieren? Es que ese era clásico, güey. Antes era lo más lógico que como era la época en la que la ciencia estaba avanzando, decías, ¿qué pasa cuando falla esto? Y casi todos, estamos hablando que casi todos estos villanos... ¿Qué pasa si te queda un huevo colgando mientras te subes el zipper? ¡Ahora viene Huevo Man! No mames. Pero era normal, güey, hasta Hulk es más o menos. Entonces Kurt Connors prueba, se desespera por... Sí, ya me imagino. ¿Qué dices? Se machucó un huevo irradiado con no gamma, mames. ¿No? No, cabrón, está más chingón porque el puto es que el güey se va a cortar los huevos con el zipper, entonces se va a hacer llamar el castroso. ¡He de castrarlos a todos! ¡No mames! ¿Con qué? ¿Con un cuchillo? No, con estos zippers. He creado una campaña con la cual voy a vender los pantalones más sexys, pero todos se van a castrar. Ay, qué castroso. Ah, ahora lo entiendo. El castroso. Ay, madre santa. Bueno, Kurt Connors al final prueba... Pantalones castroso. Prueba, como no le dejan probarlo en humanos, él prueba en sí mismo el suero de lagarto y como efecto secundario se transforma este lagarto que aparte le infunde una segunda personalidad de lagarto que a veces tiende a tener tendencias como querer dominar al mundo convirtiendo a todos en una raza superior de lagartos o simplemente anda en rachas asesinas en las alcantarillas de New York. Normalmente también cuando no es Kurt Connors, cuando no es el lagarto, pues es Kurt Connors y le ayuda en estudios genéticos al Hombre Araña cuando es necesario, cuando tiene algún villano que tiene algún desmadre genético, ¿no? O sea, güey, este güey es villano por algo en sus genes. Tengo que hablar con el Dr. Connors. Entonces, digo, pues el villano ya lleva muchos años y pues ha tenido sus altibajos, la verdad. Hoy en día creo que lo dejaron como que sigue siendo lagarto, pero ya no tiene mente de lagarto o algo así, ¿no? Hoy, como mató a su hijo en una furia frenesí cuando es el lagarto, posteriormente Spider-Man, Morbius y el doctor con el que trabaja Peter Parker en su pinche Doctor Extraño. No, es un pinche gordito cagado, güey. Ya ves que ahorita Peter Parker está trabajando como en un club científico súper chingón. Le pagan súper chingón. Tiene el trabajo de los sueños que siempre ha querido tener el güey. Pero el, no tiene la vieja. No, sí, también tenía vieja. Maldita. Digo, maldita. El chiste es que esos tres güeyes hacen un suero para ayudar a ese güey. Y sí lo logran al final. Pero el cuerpo se queda como del lagarto. Y entonces ese güey ya decide quedarse encerrado. A pesar de ya ser el Dr. Connors en el cuerpo del lagarto. Por autocastigo, ¿no? Por decir, pues maté a mi hijo, pues no merezco nada. Aunque cagadamente... ¿Y qué vive ahí con ellos en el laboratorio y nomás no sale y es un lagarto con barrio? No, ese güey está encerrado en la pinche prisión. Los supervillanos. Entonces ese güey actúa como pinche lagarto y hace creer a todos que es el lagarto, pero para que lo mantengan encerrado. Entonces cuando el Doctor Octopus va a morir, o cuando él piensa que va a morir, le cuenta toda la historia a él. Y la muerte, y Peter Parker, donde quiera que esté en la nube. Está en la nube hasta que encuentren el archivo y lo descarguen. Ajá, sabe que el Dr. Connors es realmente... Que bueno, que el lagarto es realmente el Dr. Connors, ¿no? Ah, o sea, ya. Que ya no es un monstruo. Sí. Este se llama el Luther. Luther, okay. Que salió en Amazing Spider-Man 36 en mayo del 66. Se supone que Norton Fester era un científico así pobre, muy medio chaqueto el güey, el cual necesitaba dinero y conseguir pues varo para hacer sus pinches investigaciones. Entonces un día, sin embargo, cae un meteorito cerca de donde él se encontraba y ve el meteorito y se acerca y dice: oh, por Dios, un meteorito, voy a tratar de conseguir apoyo o varo para poder hacer una investigación propiamente del meteorito. Entonces trata de conseguir el dinero, pero es rechazado. El güey entonces, al no tener el varo, decide iniciar su investigación por sí mismo. Y entonces el güey va por un cincel y un martillo y va sobre el meteorito a estarlo golpeando para tratar de abrir el meteorito. ¿Y le da poderes? Sí, se abre una nube de gas, se envuelve en el compuesto de gas y eso le da los poderes de que le da super fuerza y agilidad gracias al poder de los meteoritos. Y entonces dice: oh, tengo poderes, robar y banco. ¡Fuck off! ¡El buitre! No, pues sí, qué pedo, ¿cómo que el Luther? Y ni siquiera se puede haber llamado, soy el meteorito. Este güey apareció en Amazing Spider-Man número 2 en 1963. Como todos sabemos, ¿qué? Es un viejito. Sí, y el güey se llama Adrian Toomes. Este güey ha sido miembro de los Seis Siniestros. Ya ves que su pinche poder... Bueno, ese güey no tiene realmente poderes, más bien tiene un traje biomecánico que le permite volar. Y ya, es todo lo que pinches hace. Después, en algún momento, le dieron como esta habilidad, ¿no? Que tenía una pinche serie animada de robarle como la juventud a las personas. Ah, sí, cierto. El güey se volvía chavo. Sí. Ajá. Se hacía mocoso. Sí. Y actualmente lo que hace es como... Sí. Más bien usar chavos en su banda. ¡Ay! Ajá. O sea, niñitos, literalmente niños. No, man. Como de 8 o 10 años. Como sus pinches pupilos en la banda. Pero realmente pues nunca ha tenido así como un papel espectacular en una historia súper chingona de Spider-Man, salvo en los Seis Siniestros. No sé, pero, sepa algo más. Claro, pero y ha habido como 6 buitres. Ahorita el más nuevo fue introducido durante el Amazing Spider-Man 593 en 2009 y era un vigilante que también era mutante y que mataba y se comía a criminales. Eso me late. Eso ya suena más chido. Entonces, es derrotado por el Hombre Araña y resulta que no es exactamente un mutante, sino una modificación genética que hicieron unos gangsters. ¿Pero quién es el que come gente? Ajá. De aquí, bueno, el dato dice que se lo mató el Punisher. Ya después aparentemente lo mata el Punisher. Lo que pasa es que hubo una como reinvención de muchos villanos clásicos del Hombre Araña durante las últimas sagas, de Dan Slott y todos esos güeyes, después del Brand New Day. Y en este fue una historia llamada Spider-Man 24-7. Entonces, ha habido muchos más buitres porque pues, es fácil ser el buitre. Nada más encuentras una armadura del buitre. Es como ser el Green Goblin, güey. Encuentras un par de sueros, un trajecito y un glider, güey. Y ya eres Green Goblin. Y hay un chingo, ¿no? Y hay un chingo, güey. Porque hablando en serio del Green Goblin, ¿cuántos escondites no putas tenía, güey? Sí. No, nomás se acordaba que era el pinche Green Goblin. Se volvió a acordar que era el Green Goblin. Y tenía a la vuelta de la esquina un escondite. Era lo más chingón del Green Goblin, güey. Güey, ¿cuántos putos escondites tienes? ¿Cuántas cuadras tiene Nueva York? ¡Ah, puta madre! No mames. Vámonos bien a la verga, pinche duende verde. No mames, encontré un pinche escondite en la Torre de los Vengadores. El otro día Necro viendo su pinche serie esta de la Amazing Spider-Man y salió el buitre y salía con un trajecito rojo y se veía bastante bien. Y de hecho, en la fallida y nunca realizada película de Spider-Man 4, el malo iba a ser la buitra. Que iba a ser interpretada por Anne Hathaway. Y su identidad iba a ser este... Hathaway. ¿Athena Toms? No, la gata negra, ¿cómo se llama? Felicia Hardy. Exacto. Aquí Felicia Hardy iba a ser la gata negra, iba a ser la buitra. Qué pendejada. Sí. Y estaban a nada de empezar a filmar. Ok, bueno. En John Wick número 26 salió por primera vez un güey llamado Isidoro Scarlotti, que ocupaba el nombre del buitre y que fue enemigo de la primera antorcha humana, el este como robot, y del pinche personaje que se llamaba Toro, ¿no? Entonces esos fueron mandados a la verga. Lo cagado es que este güey usaba como un traje, un traje así morado, como el del Joker, por así decirlo, una capa y una pinche máscara de buitre. Súper cagado. Bien pinches originales que son estos pendejos. Huevo. Bueno, sigue el villano Pitero otra vez. Al huevo, a ver. Todavía tengo un chingo, no te preocupes. No te preocupes, güey. Creo que ya vamos a cerrar un poquito este podcast de villanos y le vamos a dar una segunda vuelta, ¿no? Porque faltan... Suena bien. Un faltan chingo bastante. Y un vergo, güey. Y estamos hablando que apenas... Dos episodios de villanos estamos del hombre que araña. Estamos apenas hablando de los sesenteros, güey. No hemos visto setenteros, ochenteros, que casi no hay ninguno. Pero noventeros, que son los que nos recordamos nosotros. Chingones. Este, Mirage. ¿Este es un restaurante? Sí, espejismo. Es un restaurante, ¿no? Sí. Es una cadena. Este apareció en 1976 en mayo. Es Desmond Chan, que era un técnico de hologramas. Creaba hologramas el güey, que quería simplemente ser un supervillano. Así dijo, soy técnico, soy chingón en esto de los hologramas. De a huevo, hacer... ¿para qué usar mi gran capacidad para ganar dinero? A huevo, sobre todo en los 70s, cuando podría ganar millones. Que no es muy similar. En los 70s, hoy en día, güey, ¿cuándo has visto putos hologramas? Excepto en una máquina de Arcadia de Sega, pero bueno. Exacto. Y él usaba estos hologramas precisamente para hacerse a sí mismo invisible o para crear ilusiones en 3D. Muy similar al Misterio. Es lo que iba... Pues, ¿qué no es? Es ¿hubiera revivido las películas en 3D? Pues sí, de hecho. No hemos hablado de Misterio. No. Pero mira, su traje estaba súper pitero. No mames, ¿qué es esa madre? Es Mirage. ¿Por qué crees que quería hacerse invisible? Tenía así como, sí, como orejitas, güey. No mames. Con este pinche traje, ¿cómo no voy a querer desaparecer, güey? A huevo. Pero es un traje más bonito. Aquí les va otro de los villanos más clásicos del puto Spider-Man, güey. El pinche escorpión. El escorpión es un... Oye, pero esta es trampa. Ese güey tiene doble villano. Bueno, tiene doble identidad. Pues hasta cierto punto, sí. McDonald McGargan. Es un personaje que originalmente era un pendejete de cualquiera y que fue convertido en mediante un experimento patrocinado por James Jonah Jameson. Se unió a un traje especial diseñado para derrotar al Hombre Araña. La idea lógica que tuvo James Jonah Jameson es: vamos a buscar cuál es el depredador natural de las arañas. Y descubrió que eran los escorpiones. Entonces hizo suena un traje lógico, con una puta... para mí. Hizo un pinche traje con una cola que tenía púas, que lanzaba ácido. Si hubiera su investigación dado como resultado que el enemigo natural de las arañas era la revista Vogue, hubieran hecho a Vogueman. Oye, sí. Mames. Eso suena como algo que hubiera hecho en la revista Mad, ¿no? No mames, el escorpión valió madre. Tráiganme al hombre sección de deportes. Es no, un cabrón mames. Ahí con traje de periódico. ¡A huevo! No mames, ¿qué vas a hacer? Me voy a meter contra el hombre araña con un chingo de fuerza. ¡A huevo! A ver si lo mato. ¿Qué pasó con el hombre sección de deportes? Se murió el pendejo, se rompió el cuello contra una pared. ¡Qué pinche idiota! No mames, paren la investigación científica. ¿Qué poderes tenía? No mames, se cortó un dedo con una hoja de papel radioactivo. Perdón, es que se presta. Bueno, McGargan era un investigador que había sido contratado por Jameson para descubrir cómo Parker sacaba esas grandiosas fotos del Hombre Araña. Cuando valió madre, si no pudo descubrirlo, lo metieron en este experimento para darle poderes y ese traje, pero el químico que le dio sus poderes al mismo tiempo lo volvió loco. No mames, y se volvió super villano. Oye, tienen un verdadero problema con tienen esto. Tienen un really big issue. Como verán, este es creo que uno de los primeros y no será el último de los villanos patrocinados por James Jonah Jameson en su búsqueda por derrotar al Hombre Araña y exponerlo como la terrible amenaza que es. En este caso, McGargan, después de un tiempo llegó a perder cola y su traje. Nunca dejó de ser un villano de ir y golpear, o sea, alguien a quien contratabas o que buscaba, encontraba siempre pues, robando un banco. O sea, nunca fue de esos personajes que hacen grandes esquemas de villanía. Como el Doctor Octopus o como el Green Goblin o no sé cuántos villanos sí hay que sí piensan un poquito lo que hacen. El detalle con McGargan es que también cuando perdió su traje llegó a convertirse él por una temporada en Venom. del cual hablaremos más tarde, tal vez. El Gargan se vuelve Venom en la segunda temporada y se une a los Dark Avengers como, bajo el nombre de Spider-Man. Spider-Man. Y ya después le quitan el traje, se lo dan a Flash Thompson. Así de, tú ya me ocupas el traje. Ese güey ocupa caminar. Denle un traje simbiótico. Y y el güey regresa a ser el escorpión. Con un nuevo traje, ¿no? Más moderno. Sí. Y el Superior Spider-Man le rompe la mandíbula y ahorita ya actualmente está en una vendota. Ah, ¿no? Pero ¿te acuerdas que también cuando se convertía en Venom, cuando él se desesperaba y perdía el control, su traje simbiote sacaba una cola de escorpión? Ajá. Sí. Como que psicológicamente se sentía incompleto sin su colita. Y aparte se comía la gente ese güey. Ay, eso sí era bien vil. A ver, otro villano pitero. Directamente desde el Facebook tenemos más saludos. Isaac Corona nos dice... que villanos piteros. No, de momento no nos han mencionado ninguno. Pero bueno, Isaac Corona dice que quiere saludos. A huevo, chidos esos misagas. ¿Qué pedo, güey? Andrés Michel dice, siguen rifándosela cada semana. Saludos desde Tijuana. Saludos, saludos desde el bicicletero acá, compadre. Román Dodero dice que quiere sus saludos. Y Yuki Soto dice, yo quiero saludo. También saludos a Yuki Soto. ¡Saludos! Bueno, yo tengo otro villano pitero... A ver, ¿cuál es el villano pitero? Es un villano pitero basado en un buen villano, que es lo interesante, porque es el espantapájaros de la Marvel. Para de mamar, güey, ya me acordé de ese mamado. Que es Ebenezer Lockton, que se supone que era un escapista experto y era un contorsionista de cine. El güey que dijo un día después de estar estirándose ahí en el cine, dijo, me volveré supervillano. Simplemente. Entonces el güey se pone a entrenar a sí mismo con un pinche asadón, hasta que se vuelve un experto en el arma, y se pone a entrenar cuervos asesinos. ¿Cómo la ves, eh? Entrena cuervos el puto, ¿no? Y se sacarán los ojos. Ajá. Y entonces el güey ya después, ya se dedica así a robar bancos igual, güey. Pues Spider-Man y un chingo de otros héroes así de segunda o de tercera lo vencen. Y entonces el güey se frustra y se vuelve loco. Y ya que se volvió loco, empieza a matar gente y se vuelve un asesino en serie. Y ya después de esto, él va a obtener, ya mucho después, ya te estoy hablando yo creo como por los 90s o 2000s, por fin obtiene poderes. Y adivina qué poder, el poder de inducir miedo, de veras. Se cae de madres, güey. Sí, de ese tamaño. ¿Qué, Peter? Así, de ese tamaño. ¿Qué es el Hammerhead? El Hammerhead, como todos sabemos, tiene una pinche cabeza de... Su pelo es como de adamantium. Ajá. O sea, se puso una prótesis el güey. Como dato curioso de este güey, se supone que el nivel de adamantium que tiene en su cabeza es casi tan puro como el escudo del Capitán América. Sí. Así, casi tan puro. Se supone que esos güeyes, yo creo que si chocan, no se destruye ni uno ni otro. Entonces, lo que hace el güey es lo que hizo sección de deportes, man, que se murió, se rompió el cuello. Ajá, exactamente. Este güey hizo con la cabeza. Más que este güey no se rompe el cuello. Y bueno, creo que su mejor papel fue durante la serie de Amazing Spider-Man, donde le daban el rol de un importante mafioso. Ajá, porque porque realmente en los cómics pues sí es mafioso, pero no pasa más allá de que se aviente con la cabeza así y el Spider-Man lo esquive, le da el putazo, lo amarra y a chingar a su madre, ¿no? Es que le pegaron con un martillo radioactivo en la cabeza. Y el güey salió de puto. ¡Ay! The Amazing Spider-Man número 113. Su nombre se llama, ese güey se llama Joseph, nunca le han puesto apellido. Nada más saben que se llama Joseph. Y ya. En chingada su madre, pues creo que es todo lo que ha hecho. Si se dan cuenta también, una de las supuestas constantes del Hombre Araña, que ya después se perdió con los 3 años, era que los enemigos deberían de tener cierta alusión a animales, ¿no? Porque pues él era el Hombre Araña, ¿no? Sí. Entonces era el buitre, el puto escorpión, o sea, pendejadas. Ahorita Hammerhead, por ejemplo, me suena a los tiburones, ¿no? A los cabeza de martillo, los Hammerheads. Ajá. De Dios, bueno, quizás por ahí va. Y tendría sentido además que fuera mafioso, ¿no? Porque los mafiosos, los prestamistas, también luego les dicen sharks. Sí. Entonces dirías, ah, bueno, igual, y por ahí va. Ya después de un rato dijeron, ya, no hay pedo. Ya, síguenle así con los pendejados. Ahorita yo nomás les podría decir así de lo poco que me acuerdo. Bueno, pues el arenero era un güey que... se cayó en un pedo radioactivo con arena y se puede convertir en arena. Y entonces cambia de forma y de tamaño. Estaba en una playa cuando ocurrió una explosión atómica. Así es. Vámonos. Y por ende sus células se fusionaron con la arena. Fue casi como lo de Hulk, güey. Nada más que había arena. Que había arena. Y las otras gentes. Como Hulk había pasto, por eso se hizo verde. A huevo. No mames. Pinche super teoría. ¿Y que no había pensado. Que no había nadie más en ese huevo, eso es todo. Descubrimos el hilo negro. Yeah. ¿Que no había nadie en la pinche playa? ¿Niños, perros o algo? No, era una playa que estaba bloqueada para pruebas de... ¿Y qué hacía ese güey ahí? Pues vacacionando. Se estaba escapando. Estaba escapando de la cárcel. Ah, igual que como la por movie. Ejemplo en la movie. Flint Marko se llamaba el personaje. Exacto, que por cierto en la movie pues sí, bastante malita la Spider-Man 3. En esa película era súper overpower, o sea, el güey básicamente nunca lo derrotaron. Exacto. El güey está súper cabrón. Exacto, entonces. O sea, sí es de esos personajes que tienen así poder elemental muy, muy, muy está cabrón. Muy imbécil. Y bueno, ahí ese güey pasa lo mismo, ¿no? Está huyendo, cae en un sitio de pruebas nucleares mal pedo. Y se combina con la arena y se vuelve ¡el arenero! De Sandman. No, es otro Sandman, ¿no? Mr. Sandman. Tun, tun, tun, tun. Próximamente en el Saga Podcast, el Sandman Cast. Ahora sí. Ahora chingón. Sí, esta, otro favor. Enemigo. Espérate, el Sandman actualmente. No, todavía no. ¿Qué hace ahorita ese güey? Después de lo de End of the World. Cuando se calienta, se vuelve el Glassman. No, después de lo de End of the World, que es cuando el Dr. Octopus quería destruir a la humanidad porque él también se iba a morir, al estilo el Guasón. Ah. Tiene sus seis siniestros. Con eso de que no se roban las ideas de un lado a otro. Bla, bla, bla, bla, bla. Lo detiene Spider-Man. Y ahorita actualmente tienen como la partícula de arena madre. Así se le llama, pues. Es un cordón umbilical. Ajá, de cuenta. Qué puto asco. Hay una partícula de arena. Que si la destruyes, esa es como donde está su esencia. Ajá, esa es su esencia. De su alma. Esa es su esencia de ese güey, ¿no? Y lo avientas a la playa y ya se puede reconstruir. O lo avientas a otra playa y se puede reconstruir. No, a huevo, toda la arena que tenía es eso. Es esa pinche partícula, esa es la que la tienen ahorita ya como entapada, ¿no? Aislada. La tienen en una mica, ¿no? Yo creo. Pero, y ese güey durante una época güey, fue... la tienen en un pinche llaverito de con una sirenita ahí flotando, güey. La tienen capturada en resina. ¡No mamen, culeros! No necesitamos tanto para una superprisión para este güey. Es que me recuerda como esos recuerdos de playa, güey. Sí, de aquí güey, tiene una pulgada de las playas de Tampico. No mames. Y el Spider-Man saca las llaves del Spider-Móvil y ahí lo tiene, ¿no? Aquí la esencia del arenero. Y el, ¡a huevo! Y recuerdan que ese güey fue igual héroe durante una temporada. Se unió al Silver Surfer Inc. Ah, Simón. Sí, era cuando Silver Surfer. Ajá, entonces. Que eran un chingo de villanos reformados, ¿no? Sí, todos los no, demás. O sea, los demás, la verdad, sí, no. Sí, güey, todos esos güeyes eran villanos reformados. Yo conocía a Silver Surfer y ese güey. Y a los demás, es la chingada. Para mí, Silver Surfer era una bicha bien buena. Que tenía el pelo blanco, vestido de blanco y traía unos sables. Bueno, ajá. Plata, pero sí. Esa. Y ya, se supone que hacen como misiones, ¿no? En todo el mundo. Son como mercenarios pagados, pero buenos. Ajá. Ajá. Entonces bueno, eso ajá. Fue durante una época ese güey. Ah. Y... bueno, tengo al Light Master, que es un villano pitero de Spider-Man que salió en 1977. Que su identidad es Edward Lansky, que era un profesor de física de una reconocida universidad de Empire State. Quien el güey se le ocurrió la idea de volverse criminal. Puta, ya les gustó. Así por sus huevos, güey. Pues, no, bueno, sí tuvo una razón, pero la razón está ¿un muy accidente? Pendeja. No, la ¿se razón, inyectó algo? No, la razón es que quería él prevenir que hubiera recortes a la educación universitaria. Y dijo, voy a ser un criminal para que esto ya no afecte a los recortes. ¡Fuck off! ¿Para darle el dinero que se roba a la institución o qué pedo? Pues sí, yo supongo que por ahí... O poniendo porque... el mal ejemplo. No, macho, no recorten porque si no todos se van a volver criminales. Esa era la idea. Bueno, este cabrón pinches era... mamadas. Este profesor era tan, tan vergas que se dedicó a construir un traje especial que pudiera reflejar la luz. Y utilizaba una idea, una teoría que era el circuito de gravedad, de empuje de gravedad, perdón. Que le permitía manipular los fotones en muchas maneras y entonces proyectaba un chingo de energía. Para de mamar, no. Y el traje estaba también medio pitero, pero pues no está tan... Es Iron Man, tan jodido. A mí nomás en pendejo es Iron Man. No está tan jodido. Es Iron Man, jodido. Pero con menos detalles. Pero yo digo que ya lo dejemos por hoy porque ya duró más de una hora el podcast. Y podemos irnos a sección y les prometemos una segunda parte de los grandes villanos del Hombre Araña. Yanabet Marisol Soberanes Muro dice, a ver si alcanzo, me mandan saludos por fi, si ponen la carita así, ¿eh? Ay. Pues no alcanzaste. No alcanzaste. No, sí. No, sí alcanzaste. Saluditos. Y David SG dice: se le olvidaba también manden saludos a Diego AD, que ya lo está induciendo a hacer un saga. Eso es todo, tú muy bien. En vez de pedir saludos, ¿por qué no nos hacen preguntas interesantes y sumamente mordaces acerca del tema? No lo sé. ¡Ah, pues qué pitero! Bueno, pues ya, entonces esto sería todo en los villanos de Spider-Man. Primera parte. Y bueno, sí, ya prometemos una segunda parte de grandes villanos del Hombre Araña. Tengo como una lista de unos 8 o 9 piteros así, pero piteros todavía. Te falta Spot. Ah, Spot igual. Spot es, bueno, yo digo que es pitero. Hace poco salió, estaba mamón, ¿no? Porque hace huecos y corta a la gente. Salió en pitero. Los primeros números de la corrida de Mark Waid de Daredevil. Sí, estaba muy mamón el Spot. Smitey. Toda la familia de Kraven. Y falta... la puta familia de Kraven. Y falta... Ya perdí la lista de cuántos hijos tuvo ese cabrón. Vicente Don Fortunato. Okay. Bueno, todo eso y más en el próximo Podcast, o... O después del especial o algo así. Bueno, ya las fucking secciones. Las secciones. ¿Alguien tiene una recommendation? La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Me puse a ver Stream Ghostbusters. Ah, sí. ¿Cuál es mi recomendación? No la vean. Listo. Ajá. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también voy a interceder un poquito por la serie. Estoy de acuerdo que ahorita ya la ves y ya no es tan sobresaliente. Yo cuando la vi en su época, que fue así como por el 2000, yo creo. Ajá. Sí se me hacía una serie bien buena, porque me parecía que no se iba hacia una cuestión muy barata para tratar de recuperar los cazafantasmas. Es decir, era una secuela, ¿no? Te presentaban estos nuevos güeyes y todo. El otro día estaba viendo un capítulo y sí estoy de acuerdo que no es la gran cosa. Pero la verdad, hemos visto cosas mucho más feitas. Y estos estudios nos han traído cositas buenas. O sea, también, bueno, quién sabe, güey. También tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, la serie de Men in Black y de Godzilla. Igual yo ahorita las veo y digo, Men in Black estaba chida. Para, Godzilla no. A mí no me gustaba. Godzilla me gustaba porque era fórmula de Godzilla clásica. ¡Para de mamar! Hay un camarón gigante en México. Vamos a llevar a Godzilla para que se lo chingue en un Vuelve a la Vida. Y literalmente eso era, güey. No sé, pero eso estaba chido porque era viajo, mato, mato monstruos. Viajo, mato, mato monstruos. Me gustaba por eso. Bueno, el chiste es que Stream Ghostbusters. Mira, yo... Y son poquitos capítulos. No, son 40. Son poquitos, son dos temporadas, ¿no? Son un chingo, son 40. Hay unos capítulos muy buenos. El del demonio de Jersey está chido. Y al final regresan todos los cazafantasmas originales. No. Ahora la verdad... Mejores recuerdos de lo que son, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Mira, pues siendo sinceros, güey, me puse también a ver unos capítulos de los Real Ghostbusters, los primeritos. ¿En dónde? En el tubo. Allá. Ajá, porque no las han sacado en Netflix como estos. Los tengo visto sacado en Netflix. Están mucho mejor elaborados. Y no lo digo porque le tenga más cariños a eso. Claro. O sea, sí están mucho mejor elaborados. Estos de pronto sí se vuelven muy tediosos o tetos. Ya, y la verdad la personalidad de cada uno de los personajes se vuelve bastante molesta. De cada uno de ellos. Creo que el único ahí que dos trenzas se salva es el pinche negrito. La chica gótica es simpaticón. Pero hay momentos donde es muy castrosa. El negrito, pues, como es muy X... No te molesta, pues es tan X que pues X con su pinche vida. Se mimetiza, ¿no?, en la oscuridad. Ajá. Culero, pero a huevo. Lo que es el Edward, este güey de la barba del chico. Eduardo, ajá. Porque es latino. Eduardo. De momento se vuelve muy castroso, al igual que el pinche paralítico idiota que no me acuerdo cómo se llama. Ay, cabrón, no me acuerdo. Y eso que he estado viendo la pinche serie y no me aprendo su nombre. ¿Cómo se llama el negrito, güey? Winston. No, Winston. Yo nada más me acuerdo que creo que la gótica que se llama Kali, creo. Kaylee. Ajá, algo así. Es Kaylee. Exacto, y el otro es Eduardo, pero el negrito y el paralítico, ni puta idea. ¿Tiene nombre? Sí, estoy de acuerdo que además esta serie, aunque a veces sí se quiere meter en ondas como más mitológicas, de nuevo el capítulo de Demonic Jersey no está tan feo, luego sí se meten plots que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Y nada más sirven como pretexto para hacerte una historia, ¿no? Por ejemplo, por ahí está, hay una historia de Terminator, güey. A ver, es Roland. El negrito es Roland y el paralítico es Garrett. Gracias. Hay un capítulo que es básicamente Terminator, güey. Llega un fantasma del futuro y dices, esto es como para otra serie, ¿no? Y dice, no, yo me los voy a chingar a todos. Y luego creo que llega otro güey y dice, no, pues yo vengo del futuro y el futuro va a ser dominado por los fantasmas. ¿Te caes de madre? Eso suena como muy contradictorio, ¿no? O sea, si nos matan nos vemos fantasmas y les pegamos más fácil, más barato. No pero sí está. Entonces, está bastante. Y la verdad la presentación está muy hocicona, porque cuando. El intro está muy chido. Ajá, porque salen los pinches monstruos enemigos clásicos de los cazafantasmas, Jack O'Lantern, el pinche fantasma este que tenía una boca en la panza y que comía más fantasmas y todas esas madres. Muy chido. Y dices, órale, esto me recuerda a los viejos cazafantasmas, pero no, la verdad es que no. Mira, esto de Netflix, si la quieren ver, pues adelante, véanla en inglés, no la ven en español, la traducción es muy mala, hacen mucho mexicanismo. Yo pensé que no, porque me eché como 10 capítulos así, pero sí hacen mucho mexicanismo, demasiado. O sea, ya yo... los primeros capítulos, medio te lo tragas. Y ya después, sí, ya es muy hartante. Entonces, vean en inglés. de preferencia. Entonces, bueno, lastimosamente no tienen subtítulos, o sea que si no, no. agarran al... Al inglés van a hablar madre. Ajá, hablado, pues ya se chingaron. Es como una serie como de 4, la verdad. O sea, no, tampoco es tan baja, pero yo sí la pongo que es de un 6. Para mí es un 6. 4. Y Real Ghostbusters es como un 8. Pero bueno, esa es la pinche recomendación de la semana. Yo les quiero recomendar que, hablando del Netflix, porque ya vivimos en el Netflix, pinches putitos. A mí de repente me avisa el pinche Necro, güey. No mames, ya está pinche Buffy de Vampire Slayer completa en Netflix. Tienen ahí, un pedo con esa pinche cazavampiros, güey. No mames. Y ahí voy, ahí voy de pendejo a ver si era verdad, güey. Como si me estuvieras mintiendo, güey. ¿Y sabes qué termina haciendo, güey? Me eché el resto de la temporada 6 en esta pinche semana. Y es pedos. Miércoles, cabrón. O sea, no mames. Que está tan pegada, tan estuvo tan pegajosa, güey. Según todo el mundo, la sexta temporada es de las más debiluchas. Y sí, a lo mejor los supervillanos que usan en la sexta temporada, que son un trío de geeks, que se creen la gran cosa porque uno es un invocador, un otro es un hechicero de segunda mano y el otro es un hacedor de novias robots. Wow, puro win. Ajá, no se juntan para, según hacer dominar Sunnydale. Pero al final, como aparte estás con una Buffy que acaba de ser revivida por Willow, más bien como que el detalle es que llegaron a un punto en el que la historia habían peleado con enemigos tan grandes que ya lo único con lo que estaban peleando era como consigo mismos. O sea, las historias eran más como internas de que, ay, Dawn se volvió cleptómana porque se siente sola. La pinche Buffy odia a sus amigos porque la revivieron y ella estaba en el pinche cielo. La Willow se vuelve adicta a la magia. Ah, caray, eso suena rico. Sí, la verdad sí. Y aparte de todo, al final, el villano, pues los villanos no terminan siendo realmente el enemigo a derrotar al final. Lo más interesante es que hay un capítulo en el que... enemigo a derrotar es el aburrimiento. No, es Willow. Chingón. ¡Ah, se volvió mala! Lo que sí, pasa cierto, es que yo recuerdo esa faceta. Esto es spoiler full, señores. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Nada más un spoiler. Uno de los tipos mata a la novia de la Willow, güey, de balazos, güey. O sea, según super genios y super hechiceros. Pero una de esas se enoja porque ya los derrotó Buffy. Llega al patio de su casa, güey, le pega dos putos tiros. Y uno se va al cuarto de arriba. Y ahí estaba la novia y más. Se muere la novia de la Willow. Güey, la alergia al plomo es universal. La alergia al plomo es pinche universal, plomo. Y no pudo. Pinche Willow intentó invocar a los pinches dioses que usó para revivir a la Buffy. Y dijeron: vales verga. Y dice, ¿por qué putas? Está muerta igual que la Buffy. Pero la Buffy se murió por medios supernaturales. Y esta se murió por plomo. O sea que ni los pinches demonios cabrones. Eso significa que el plomo está cabrón. Wey, no mames. O sea, a ese nivel de poder está Mephisto. Solo Mephisto puede vencer al plomo. Sí. ¿Qué necesitas huevo? Un trato con Mephisto para librarla, si no, está cierto, cabrón. Para de mamar, güey. Entonces yo la verdad sí les recomiendo que no siento que sea tan fea yo la sexta temporada de Buffy. O sea, yo la vi y la verdad sí me quedé picado para la séptima. Güey, sus pinches gustos, güey. Ni digo nada, güey, la neta. Ya ves que yo compro Buffy, ¿no? Entonces luego te la pido de Amazon, yo la tengo en DVDs originales. Yo sí me tardé un chingo. Ahí sí. Me sorprendió porque según yo, el capítulo del musical, el de One More Time With Esa Fury, madre yo la he visto, güey, no mames. Yo la he visto. Recuerdo que hace muchos pinches años la vi en casa de Champi Yami. Yo la vi con una decepción de, güey, ya viene el capítulo del musical, ya viene el musical. Y lo peor todo, güey, es que me pareció una idea, si no sorprendente, como que una forma un poquito torcida y en una forma muy torcida, lógica. Porque en ese capítulo todos explican sus pedos, güey. Sí. La Dawn explica que se siente sola. La Buffy al fin le dice a todo mundo que está pinches enojada. Que los odia. El Spike declara su amor. El pinche Giles dice que se quiere ir porque la Buffy se está haciendo dependiente de él. Y dices, güey, lo hizo todo en un puto capítulo. En cierta forma, a mí me pareció un buen capítulo en ese aspecto. Guilty Pleasure, a mí me encanta ese capítulo. La intro, güey, hasta cambiaron la intro. Sí. Sí. Entonces yo digo, no está tan malo, pero la verdad yo les diría que no desprecien tanto la sexta temporada de Buffy. O sea, siento que no está tan mala, o sea, siento que sigue en su mismo aspecto, solamente que tuvieron que inventar un poco, fue como un... No pudo ya seguir subiendo la historia, ¿no? En nivel. sino que ya dijeron, bueno, ya vamos a dejarlos en un momento, en una llanura en la historia, para ver si nos inventamos otra jalada para ya cerrar la pinche historia. Okay. Y a mí lo que me sorprendió es que en la séptima temporada del Gran Desmadre, güey, es... No me digas. No, no lo he visto. No mames, güey. No, ¿cómo que visto? No has visto la séptima temporada? Porque no la había comprado y apenas me di cuenta de que estaba en Netflix, pero quiero terminar de ver los Borgia, Hannibal y la última de Esposas de Sus. Recomendación de la semana, viendo. Hannibal. Qué buena serie, no mames. No la he visto. Está bien chingón. Está muy de vergas. Yo todavía no la he visto, la quiero ver porque me agrada el hecho de que no es muy larga. O sea, creo que son 10 y cachito capítulos y ya. Son 13 y es la primera temporada. Y para de mamar, o sea, ya. Con ¿ya, eso, ya no la es... cerraron? ¿La cancelaron? No, no, la serie sigue, pero pero sí me gusta. Está bien chingón y te voy a spoiler lo que pasa. Y si la quiero ver, ya me la pasó Man Dresses. Yeah. Y aparte porque es de, si mal no recuerdo, de Brian Fuller, el güey que hizo Pushing Daisies. Ajá. Y que también hizo el remake de Los Monsters, que a mí en lo personal me mega encantó esa mierda. Lástima que nunca aceptaron la serie y no se pudo hacer. Pero la neta, el piloto vale oro. Entonces, pues sí, quiero ver a Hannibal, porque creo que básicamente es como que ver un muestrario de pinches asesinos creativos, ¿no? Y... está muy cabrona, la verdad está muy buena. Lo único que si acaso no me gusta en general es que la mayoría de los casos tienen que ver. Y eso es como que siento que como que le quita el poquito de magia que tiene la serie. Como que así de, güey, ya son cosas que no tienen que ver una con otra. No insistan en que a huevo esté relacionado. Ajá, es lo único que me quejo. De ahí en fuera la serie es muy, muy buena. La neta, las actuaciones están bien chingonas. Y el güey que la hace de Hannibal Lecter, no mames, se la creo y se la compro completita, que es un puto asesino serial. Es el pinche malito en Casino Royale. Ándale, ese mero. Ese güey que, el güey que lloraba sangre. Sí. Ese maldito es Hannibal Lecter. Chingón. ¿Eso sería todo en el podcast? Tenemos aquí una consulta para el buen Graf y el resto de los sagas. Yo ya me rendí porque yo ya no encontré la consulta. Bueno, dice... Sergio Mendoza nos dice que transita por sus venas sagas. Acusa su infinita sabiduría porque existe un cómic de Batman que no me ha dejado de acosar durante poco más de 16 años. Ah, vales madre. Lamentablemente no cuento con muchos datos sobre él, pero tal vez la poca información que tengo puede ayudarles a triangular su identidad. Era un cómic forzosamente entre el 93 y 95, me lo compraron nuevo. El dibujo de este era un estilo burdo, trazo rápido, poco detallado, muy oscuro, Batman de ojos blancos, muy crudo. El cómic más o menos en medio tenía una escena de sexo explícito, un desnudo de una mujer de cabello negro ondulado que le llegaba a los hombros, seduciendo y acostándose con el que aparentemente era un importante hombre de negocios. El sujeto usaba lentes. Por cierto, no le dibujaban los ojos detrás de los lentes. Tienen sexo en un sillón de su oficina. Tengo vagos recuerdos sobre la trama, solo recuerdo que trataba algo sobre bombas en lugares específicos, y Batman tenía muchos problemas con eso. Espero que me puedan ayudar a localizar este cómic y que la info brindada sea suficiente. Ojalá puedan ayudarme porque nadie lo ha logrado hasta ahora. Pues, ¿qué crees? Nos vamos a sumar. Acabas de mamar, muchacho. Yo ya le había respondido desde hace un buen, porque la neta busqué y no, ni puta idea. Yo no he leído ese cómic. Me rindo. Ay, pues ni es que, güey, de Batman de principios de los 90 había 4 títulos 93, principales. 95. ¿Pero lo leyó en inglés o en español? Porque si lo leyó de aquí de Editorial Vida es más fácil encontrarlo. Yo creo que fue de aquí. Mira, muchacho, si me dices que lo publicaron entre 93 y 95 de Editorial Vid y no gringo, sí te digo cuál es. Yeah. Pero depende de que qué me digas. Macho si, güey. Si es de Vid, sí la libramos, güey. Está muy bien. Si me dices que vino aquí, yo te consigo el... Yo te digo qué número es y te digo la versión en inglés. Pero solo... ¡Ay, qué matón! No, no. Solo corrobórame que lo leíste de Editorial Vid o lo leíste en español. Muy hasta bien, si yo... es de Novaro, te digo cuál es. Yo te consigo el... aunque me tenga que tardar unas 2 horas en checarlo, pero sí. ¡Ay, puto! 16 años tuyos valen 2 horas del Graf. ¿Cómo la ves, cabrón? No, es que sí hay una reserva y una forma de analizar esos números, pero les digo siempre y cuando hayan sido publicados en México. Nada más, es la única duda. Me la mataste, güey, la neta. Yo me tardé una semana buscándolo y no encontré nada. La neta, yo. Yo lo voy sí, a... Estás muy cabrón. Para de mamar. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde no subimos ni madre. Ah, pero suscríbanse, huevo. Putos. Se siguen suscribiendo, me siguen llegando comentarios de que la gente se suscribe. Hay que subir ¿y cosas? ¿Qué ven esos güeyes ahí si ni los tenemos nada? Los videos que tenemos. Ah, mira. Cierta persona debe un unboxing de un Street Fighter. Ya súbelo. Ah, sí, ¿verdad? Yo nada más que me lleguen 2 paquetes, les voy a hacer un unboxing de dos como accesorios para teléfonos. Uno es una cajita de Fisher Price para tu iPhone. No mames. Tenemos una pregunta de último momento. Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice: mándeme un saludo, qué pedo, güey. Y una pregunta para el artistita: ¿ya jugaste el Shaddai? ¿Qué opinión tienes del juego? Yo lo conseguí hoy por 150 pesos. 150 varos. A ver, y no sé, el graf está que no se sorprende. No se aguanta la pinche risa, pero bueno. Es que lo que no sabes es que la verdad se echó toda la reseña del Shaddai. Estaba chingón. A ver, ahí les va de nuevo el Shaddai. Yeah. Yo también lo tengo desde el diciembre pasado porque el Chitiba me lo dio en el intercambio, en el gran intercambio Saga. Y yo lo pedí porque ya llevaba algún tiempecito por ahí en los anaqueles, pero estaba algo caro. Apenas ahorita ya empezó a bajar de precio y ya está mucho más asequible. Una buena pregunta sería si es de Xbox o de Play, porque la versión de Play es todavía un poquito más escasa y el de Xbox todavía lo encuentras un poco más papa, ¿no? El jueguillo fue diseñado por algunos de los extrabajadores y colaboradores del primer Devil May Cry. Y entonces lo que tiene es que básicamente es un hack slash casi casi minimalista. En ese sentido se parece mucho un poco como a Shadow of the Colossus, porque básicamente te empiezas, tu mono ya tiene un cierto set de skills y no las aumentas básicamente en todo el juego. Simple y sencillamente necesitas aprender a utilizarlas y a cambiarlas para cada una de las situaciones. Y el juego es bien interesante desde el punto de vista de que, bueno, narrativamente trata de retomar el libro de Enoch, de este güey, este pinche profeta que tiene que viajar a la Tierra para chingarse ángeles descarriados, que me parece que son 7 ángeles. De hecho, la primera secuencia está súper de voz porque baja pues, en una mano gigante de 7 dedos y cada dedo representa uno de los ángeles, ¿no? Entonces, te tienes que enchufar a todos esos güeyes pues a punta de putazos. Y el juego es particularmente propositivo en esta cuestión de los encuadres, los colores, las texturas. Es una experiencia abiertamente surrealista, a momentos similar son a Killer 7 por estos usos del color en planos muy muy muy amplios. No busca casi nunca el fotorrealismo. Y básicamente también otros elementos surrealistas son que el güey pues nada más usa unos pantalones de una compañía japonesa muy rara. Y tu cuate que te salva el juego y que te va acompañando en la aventura, pues es Lucifer antes de volverse malo. Y el güey viste igual así bien facho, ¿no? Y ya te vas enchufando los pinches angelitos, te peleas con los Nefilim, los hijos de los humanos y los ángeles. Hay unas partes en las que te vuelves malo y van al infierno a salvarte. O sea, muy variado el juego, muy divertido, muy pinche difícil si le quieres sacar los trofeos, pero curiosamente bien recompensante. Yo todavía no lo acabo. Los trofeos, porque ya le di como 5 vueltas, pero sí los quiero. No mames, güey. No mames, sí me quedé 5 vueltas y todavía no le sacas los putos trofeos, cabrón. Están muy mamones. No mames. Bueno, ok, ¿cuánto le das? ¿Al pinche juego? Sí. Ah, 10, güey. Ok. ¿10? ¿De plano? Sí, está muy, muy... Ah, estás muy cabrón. Para el resto de la saga es un juego raro y de artistitas. Exactamente. Si eres un artistita, está chingón. Si no, a la verga. Está muy bueno el Shaddai, está muy... Lo dudo realmente. Sí, no, la neta, me da huevita, la verdad. No, la neta sí está chidito, ¿eh? O también sea, mis bolas están chidas. No, la neta no están chidas. Pero el pinche jueguito está súper, súper, súper chidito. De esas cositas raritas que encuentras por ahí para el flip, que está muy bueno. Ok, chingón. Eso sería todo en el Saga Podcast. No olviden también seguirnos en Facebook, denos puto like. A huevo. En la cuenta y de si nos dan un like podcast, normal, que no sea puto. A huevo. Síganos en arroba Saga Podcast, en arroba Strider Spinal, en arroba Cross Power, en arroba el guión bajo. El DR Gil. Ajá. En arroba Shinigami Necro y en arroba Tiden Man. Bueno, nos vemos la próxima semana, donde tal vez ya sea en vivo. Recuerden que teóricamente queremos hacer el domingo 14. O sea, el siguiente domingo. Ajá, este domingo querríamos... ¿Qué lo dijimos, güey? Ya ni sabemos. A las 6, ¿no? A las 6. No, a las 6. Sí. Ay, güey, no mames. Si lo hacemos en sábado. Ay, mejor díganos cuándo quieren. Vamos a hacerlo en este mes de julio, pero ya díganos. Vamos a poner la pinche encuesta. Una encuesta. Ahí en la pinche página de Face. Y en la encuesta de la página, que espero que el Graf la suba y aquí te la de cómo quieren que se llame el sin nombre. Al final de hace 2 temporadas, güey. Pues tú que no nos pasas el pincho código, si no yo la cambiaba, güey. Yo voto porque se llama peludito. Podríamos hacerlo, ¿qué les parece? El sábado 27 o el domingo 28. Ya no sean aburridos este domingo, güey. Si se conectan para echar un saludo, que no se conecten para echar una mentada. O sea, fácil. Ahorita vemos, porque hay que hacer pruebas. Ok, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo en eso. También no olviden, estamos en Proyecto Tepache. ¿Vamos al proyecto Tepache? Ah, bueno. Sí, gracias. A nuestros cuates del Dezucas, un saludote. Yeah. Que son putos y le van a la América. Ah, güey, igual que los del Angelcast. El Angelcast, ¿cómo nos está echando tirria, güey? Estos ¿neto? Días, todo lo que le decimos. ¿Anda de ardilla? En el podcast. No, no anda no, de ardilla, no, güey. Chulo. Pero sí anda con unas críticas. Están en Mod Hikaru, güey. En Mod Hikaru, el Angel. Saludos al Hikaru. Ya te pasé a desgraciar, güey. No mames, güey. Y no hemos traído al Angel, dijimos que en julio. Pues el meme, yo tampoco que vaya por él. Nunca dijimos que lo íbamos a traer. Él dijo que iba a venir. Chan, chan, chan. Y no veo que venga. La maldad ha dicho. No lo veo aquí. Órale, pues, eso he sería... hablado. Eso sería todo. Aunque se hablaba Toño Esquinca. ¿Quién es Toño Esquinca? No tengo ni pinche idea. Ese es el sobrino de Willy Wonka. Willy Wonka. El mejor chocolatero. Ay, Dios mío. Ya, chingados, vale todos. Desmadrados. Nos vemos la próxima semana. Va. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.